Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Minutos nos separan de las 4 de la madrugada, aterriza la nave de los Cuatro Fantásticos, como indica nuestra apertura. Comienza una nueva edición de este programa, Los Cuatro Fantásticos, en la trasnoche de Radio Nacional. Un nuevo domingo, mi nombre es Agustín Gamiza. Si usted es habitual radio escucha de este programa, se dará cuenta que no es la voz que nos acompaña siempre. Es precisamente porque Nicolás Rosinski, uno de los miembros fundadores y capitán de nuestro equipo fantástico, no está en nuestro programa, tiene algunos temas con la justicia que lo separan precisamente de sus obligaciones con la radio pública. Esperamos que los mismos se solucionen pronto. Y paso a saludar entonces a mis compañeros de programa. ¿Cómo le va, Rodrigo Lamar? ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que a Rosinski ni un buen abogado lo salva. No. Y ya van varias semanas que está tras las rejas. Dicen que igual él sostiene, como todo reo, su inocencia y que no le pueden probar nada. ¿Cómo le va, Emiliano Bresci? Todo bien, de todas formas, Nicolás Rosinski no descarta mandar al frente a todos sus compañeros y socios con tal de salir en libertad, ¿no? Parece a mí. O sea, usted dice que en algún momento podemos no estar ni nosotros al frente de este programa. Sí, quién sabe, podría ser. Usted está escuchando una grabación que fue producida en algún momento y puesta al aire para su disfrute aún. Si usted se quiere comunicar con este programa, lo puede hacer a las siguientes vías de contacto. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos. A veces el programa está cargado antes que se ponga al aire. Y bueno, justamente por esta cualidad plástica del tiempo, ¿no? Que a veces es lento, a veces es rápido. Después también tenemos lista de temas, de los temas que suenan en el programa. También comentarios de oyentes. El video. Un video. Hay un video, ¿no? Un video prohibido. Que nosotros aquí en nuestro programa no lo podemos reproducir. Un video y varias fotos. Pero las fotos están bien, se pueden ver, aptas para todo público. El video es de un integrante de esta mesa que no está aquí presente. Saque a los niños del monitor si va a ver ese video, por favor. Sí, no lo vea en lugar público, trátelo de hacerlo en la intimidad de su casa porque son imágenes muy fuertes las que va a presenciar. Así que puede ingresar al blog y dejar comentarios, ideas que nos faltan, ¿no? Siempre a nosotros nos faltan ideas y a sí, los monos creativos publicitarios carecen totalmente de ingenio. Nada más. www.radionacional.com.ar es la página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. ¿Desde la cárcel se puede también? ¿Dónde está nuestro compañero? Y desde la cárcel es más complicado, ¿no es cierto?, tener acceso a una computadora. Pero bueno, siempre hay mucha gente privada de su libertad que suele escuchar programas de Radio Nacional a través de la portátil, incluso comunicarse. Así que bueno, hemos hecho incluso, y hace poquito se repitió, el programa de cuatro artistas que estuvieron presos. Así es, sí, sí, y bueno, justamente en honor a toda esa gente. Bien. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Allí nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Se hace amigo nuestro, es como una página, como si fuera un club de fans. Apoya la emisión de este programa, le da un le gusta. Uh-huh. Es importante. También se entera de las actualizaciones periódicas del blog a través de ese canal. Lógicamente nos puede dejar sugerencias, comentarios, fotos, recetas de cocina. Dejan fotos de comidas y de recetas. No nos manden invitaciones para juegos. El Candy Crush Saga no lo jugamos. Ah, no conozco ese juego. Sé que todo el mundo lo nombra, pero no sé cuál es. El otro día vi en el subte un señor que ofrecía sus servicios como de docente, profesor. ¿Sí? Es un juego que se juega a través de... ¿Cobraba por el servicio o no? Sí. ¿En serio me está diciendo? Decía, paso niveles difíciles. Mira usted. Te enseño a jugar y... Pero en nuestra época no había eso con el Mario Bros. O con otros juegos de esos que hay que... El Tekken o... Ninguna época es igual a otra, Lamardo. Le pido por favor. O sea, el hombre del Renacimiento no es igual al de las cavernas. Ni es igual al hombre de moda. Igual se aplica la frase bien conocida del señor, busques un trabajo honesto, ¿no? En ese caso. Yo creo que ahí igual no es la culpa del señor que ofrece el servicio, sino el que lo consume. ¿Por qué? Lógicamente, si él encuentra una persona que esté dispuesto a pagarle para que le enseñe a jugar un juego de video, de teléfono... Pero es como que hay respeto. Un profesor de truco, que le enseñen a jugar al truco. Profesor de asado. Bueno, pero distinto. Profesor de papi fútbol. Del TEC. Profesor de TEC. Que si les paga por hora, se llena de guita el tipo, porque... 50 pesos la hora para aprender a jugar al TEC y dura 8 la partida. Y la partida promedio, claro, el TEC está entre 8 y 10 horas o hasta que se duerme primero. ¿Alguna vez completaron una partida de TEC de 4 jugadores mínimo? Sí, yo una vez y la otra creo que faltaba poco y rompí, tiraron todo de la mesa. Uno ya se pudo. Es que sí, ya llega un momento, sobre todo cuando uno queda fuera del juego, cuando son 4... Y hay uno que ya no participa más porque perdió, porque se cansó, porque se quedó dormido. Entonces ese es el que se pone molesto. Y si querés, patea el tablero. Claro. Y ya está, listo, terminó el partido. Todos a dormir. Sí, totalmente. También estamos en nuestra dirección de Concreto y Rulemanes, Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, en el microcentro porteño, la capital federal, justamente allí estamos nosotros, está el Comando Fantástico, está el estudio Arturo Jaureche, están los monos redactores. En el sótano están los monos redactores. Sí, los tenemos vigilados porque solo Dios sabe qué pasaría si se sueltan. Estarían ahí creando publicidades por toda la calle, sugiriéndole a las personas qué producto utilizar. Adelantando los programas de Los Otros Fantásticos. Sí. No sería algo bueno. Y también allí usted nos puede enviar todo lo que considere necesario, desde una gacetilla difundiendo algún espectáculo, su obra de teatro, también un disco para que lo podamos pasar al aire. Vinilos también, ¿eh? Vinilos también, un kilo de ravioles. Un kilo de ravioles. O planchas, pueden venir en planchas, si no también. Sí, usted se fija cómo los pueden empaquetar. Un kilo de ravioles, ahora ropa para el invierno, estamos lanzando la campaña por los Lamardos Felices para que pasar el invierno. Uh-huh. No lo queremos disfrazado ni resfriado a Rodrigo Lamardo, entonces si usted se le da el tema del tejido, le puede tejer una bufanda a Lamardo. Sí, o los guantes mágicos, esos que son chiquititos y pueden entrar en cualquier mano. Exactamente, de colores. Uh-huh. Bueno, todo lo que usted considere Que nos puede llegar a gustar o que lo podamos llegar a disfrutar, nos puede mandar ahí a Maipú 555 de la capital federal. Bueno, creo que hemos cubierto. Dijimos todo. Hemos dicho todo lo que se podía decir, así que ahora nos mantendremos en un respetuoso silencio hasta las 6 de la madrugada. un separador y comenzamos con el programa en sí propio. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Precisamente, como le comentábamos al principio del programa y luego de escuchar el separador correspondiente, vamos a pasar a detallar el programa en sí propio, el programa musical que nos reúne esta noche. El mismo será Cuatro gustos de helado. Hoy vinimos con los tarros de crema, los gustos, los sabores, y vamos a preparar helado en los Cuatro Fantásticos y vamos a musicalizar al respecto. Hace mucho tiempo que tenemos ganas de probar estos helados en el programa y nunca nos animábamos. No, la verdad que le estábamos buscando la vuelta junto con nuestros creativos chimpancés publicitarios para ver cómo musicalizábamos un gusto de helado en particular. Pero bueno, creo que hemos llegado a un resultado. Usted juzgará al final del programa si es digno. ¿Los gustos que tenemos son populares o hay un fruto del bosque, que es algo más moderno? Creo que uno es popular, que justo es con el que vamos a arrancar, y los otros tres son más de un paladar desarrollado, de una persona que es de comer mucho helado, ya ha probado distintas vertientes y puede que incursione en estos gustos no tan comunes. Precisamente vamos a musicalizar los cuatro gustos de helado, que van a ser chocolate, crema rusa, no va a ser en este orden, pero no importa. Frutilla. Bueno, chocolate es popular. Chocolate debe ser popular. El gusto más popular del mundo. Frutilla también. Frutilla también. Son los dos gustos más populares. Y después crema rusa y crema del cielo. Hay polémica ahí. Ahí ya ahí hay polémica. ¿Por qué no dulce de leche? ¿Dónde es el dulce de leche popular? Acá en Argentina. Claro, por supuesto. Ahí sí, lógicamente. Yo no sé si en Italia o en Estados Unidos. Porque tampoco se consume helado en todo el mundo, Lamardo. Yo creo que sí. Sí. Pero no debe ser igual al de acá. Es verdad. Es verdad. Por ejemplo, por acá en la zona del centro venden unos helados que son chinos. Ah, mira. Que son unas cremas de una mezcla de gustos raros. Sí, que unos vienen con forma de pez, ¿no? Claro, sí. Pero por ejemplo, los gustos son de kiwi y melón. Sí, los comí. Son buenos esos, ¿eh? O de mango y maracuyá. Sí, pero están ricos. Sí, no son nuestros gustos más tradicionales, que por ahí son más cremosos. Tienen que ver más con el chocolate, con el dulce de leche, con la vainilla, con la frutilla. Quizás en otros lados del mundo podemos ver que se comen helados con gustos más frutales. ¿La vainilla, un gusto de tibios? Yo creo que sí, totalmente. ¿Y la crema americana? Más todavía. Es más, tibieza es pedir dos gustos. ¿En un helado tradicional o en un cuarto? O en claro, un... no, en un cuarto. Tres hay que pedir. Y aburrido el que pide uno solo. Uno solo es muy aburrido. Cuatro, un exceso. No prueba ninguno. Usted que tuvo pasado de heladero, ¿cuál era el gusto que más servía? Chocolate o dulce de leche, pero con agregados. Ese agregado puede ser o granizado, o pedazos de brownie, o recarga de dulce de leche repostero. Esos son los gustos que más se piden. El dulce de leche y el chocolate, así nomás. Así nomás. Bueno, precisamente entonces vamos a arrancar con el gusto más popular aquí, en la voz del heladero Rodrigo Lamardo. Vamos a empezar a musicalizar un poco el chocolate. Y hemos elegido totalmente de manera arbitraria, pero qué bueno que lo hemos hecho, musicalizar el gusto del chocolate con músicos afroamericanos de jazz. Todos músicos negros, de raza negra, músicos de jazz, justamente quizás por esa cualidad cremosa que tiene el chocolate, quizás esa cualidad que usted le encontrará a estos ritmos y a estas canciones. ¿El que vamos a escuchar es un chocolate común y corriente o más tirando al amargo, al semi-amargo, con pepitas de chocolate? El Bariloche tiene pepitas de chocolate blanco. Es verdad. No, yo creo que es el chocolate tradicional. Ese okay. Que es un chocolate no que no es amargo, sino más bien tirando a dulce, pero sin pepitas de nada. Pero todos músicos de jazz, todos maestros del género. Sonará primero Miles Davis con Summertime, o tiempo de verano, o época de verano, lo podemos traducir. Y luego John Coltrane el tema en inglés se llama In a Sentimental Mood, en castellano lo podríamos traducir como de un tono sentimental o de un, como algo así como melancólico. Lo dejamos con la música y continuamos con el chocolate aquí en Los Cuatro Fantásticos. Thank you. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Pasaba primero Miles Davis con Summertime y luego John Coltrane con In a Sentimental Mood aquí en Los Cuatro Fantásticos. Estamos musicalizando el chocolate, todo con músicos de jazz de raza negra. Pasó por Davis, pasó por Coltrane. Dos clásicos. Todos clásicos. No sabemos quién es más clásico, si el chocolate o el chocolate. Claro, bueno, justamente. Por lo canónico del gusto, nos decidimos por lo canónico de la música también. Sobre todo porque quizás también un poco para esta hora de la noche, este ritmo de música puede ir bien. En su casa. Comiendo un helado. Comiendo un helado. El helado tiene la particularidad que es rico todo el año. Todo el año. Eso es mentira que solamente se come en primavera y verano. Debe tener un pico estacional en primavera y verano de mayor consumo, lógicamente, pero que es rico todo el año, seguro. Pero cualquier tipo de helado, ¿no? Las llamadas cremas heladas, más económicas, y también el helado más artesanal y caro, que hoy en día está como 100 pesos o más. Puede estar 100 pesos el kilo. Sí. Ya es como un despropósito, sí. Lo voy a empezar a hacer en mi casa. Y qué feo, ¿no? Cuando va una familia y dice, quiero un kilo de helado, y piden vainilla, limón, frutilla al agua, y gastar 100 pesos en eso. Hay que pedirlo a gusto más. Porque hay gustos que son más caros que otros de producir. Y sí. Entonces, ya que usted va a gastar, hágale un gasto al heladero también. Crema americana, no, póngale algo más. Claro. Por ejemplo, ese que viene con pedacitos de galletita. O mismo hay uno que creo que viene con pedacitos de alfajor. Sí. Y después hay variantes locales. Por ejemplo, en Córdoba han desarrollado el helado de Fernet. El de mate. Está bueno. El helado también. De mate. En Salta, el helado de vino. De vino tinto. No, en Cafayate, sí. De vino blanco y de vino tinto. Rico. Bueno, todos rebusquen, ¿no? Del heladero que aparte, como profesión y como negocio, es algo también muy típico de Buenos Aires y de las ciudades grandes de la Argentina, ¿no? De que cada barrio tenga su heladería. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay heladerías que arrancaron siendo de barrio, que se han popularizado, que se han hecho grandes cadenas, pero hay muchas heladerías de barrio que se mantienen y a muy buen nivel. Sobre todo está toda la zona del Parque Chacabuco, que mantiene heladerías de heladeros de barrio, y en cada una, incluso el periodista y comentarista deportivo Titi Fernández tiene heladería. ¿En serio? Va él. Usted va un domingo a la tarde. ¿Cómo es el Titi? Va un domingo a la tarde, no, porque debe estar trabajando, porque él se dedica. Pero si usted va en un día de semana, está Titi Fernández ahí en la heladería. ¿Y sabe cómo se llama la heladería? ¿Helados Titi? No sé, la busca, no hay tantas, pero tiene que estar. Pregúntele ahí en la remisería cuál es la heladería de Titi Fernández y se van a saber explicar. Seguimos escuchando un poco más de música de jazz aquí en Los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy a cuatro gustos de helado. El chocolate es el primero que nos toca. Sonará primero Dizzy Gillespie con No Hay Amor Más Grande y luego Charlie Parker en No Me Culpes. Thank you. Cuatro Fantásticos. Pasó primero Dizzy Gillespie con No Hay Amor Más Grande y luego Charlie Parker, que falleció a los 35 años con No Me Culpes, gran músico de jazz. Cuando le hicieron la autopsia, eso se lo puede ver en la película de Clint Eastwood, el médico que lo atendió por primera vez, él murió, como le decía, a los 35 años, le dio 60 años en la partida de función. Así, pobre era el estado de Parker en ese momento, que bueno, por lo menos nos ha dejado un gran legado musical. Sí, se murió viendo la tele. Se murió mirando la tele, sí, en la casa. Estaba mirando un programa de humor y se murió riéndose. Así es. Bueno, lo hemos dejado con el primer bloque musical dedicado al gusto chocolate. Ahora una tanda y luego más de los Cuatro Fantásticos con otro gusto musical aquí por Radio Nacional. La música a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a los gustos de helado. Sí. Ya escuchamos canciones o artistas relacionados con el chocolate, todos artistas de jazz y negros. Grandes artistas. Charlie Parker. Muy dulce. Dizzy Gillespie, Miles Davis y Coltrane. Un seleccionado, como decir, Messi, Maradona, Pelé y Cruyff. Exactamente, o Pugliese, Piazzolla, Troilo y Goyeneche. Totalmente. O etcétera, etcétera, etcétera. O gente muy talentosa en lo suyo por cuatro. Y este segundo bloque va a estar dedicado a la frutilla. Así es. Gusto muy popular, decíamos en el primer bloque. ¿El que... más popular? Usted lo va a hacer, todo este programa va a ser el referente, prácticamente es un programa que lo hemos logrado para usted. Ya dijo que el chocolate era el que más servía. Sí, el chocolate, yo creo que el chocolate y la frutilla son los gustos más populares. Ahora, ¿existe esa división entre frutilla lo piden las mujeres y chocolate lo piden los hombres? ¿Usted que atendía ahí en la heladería? Puede ser esa división. Sí. Pero también la frutilla como también la crema americana o también la vainilla sirven como para equilibrar los sabores. ¿Cómo es eso? Usted pide un gusto muy fuerte, como puede ser el chocolate, o el dulce de leche, que es muy empalagoso. El zamballón. Y lo equilibra con un gusto más gusto a crema, más liviano. Más neutro. Más neutro. Como puede ser, claro, la vainilla. Y yo creo que la frutilla se utiliza de esa forma. O, en verano, mucha gente para dice... Para que no sea tan empalagoso. Tan empalagoso. O tan pesado el helado. Claro. Y mucha gente dice, bueno, como es verano, me tomo un helado de frutilla. Que es lo mismo. No, si no es al agua, el helado es lo mismo. Igual. Igualmente el helado de agua engorda más, porque tiene más azúcar que el de crema. Ah, mira usted, eso no sabía. Es un engaño. Es un engaño que a uno piensa que como es de agua... Claro, no tener la crema... Pero no, es el helado de agua engorda más. Usted como heladero. Como ex-heladero, sí, y uno sabe que una vez heladero, siempre heladero. Siempre heladero. En todos los cumpleaños, todas las reuniones, siempre sirvo yo el helado. Sí, por supuesto. Como heladero, ¿considera helado al de agua también? ¿O helado solamente el de crema? El de agua es helado. El de agua es helado. Sí. Si está en una heladería, es helado. Es helado, por supuesto. En las heladerías hoy por hoy venden tortas también. Es helado. Masita, es helado. ¿Por qué le dan una torta en una heladería y es helado? O como decíamos, el helado de mate, de vino, de fernet. Hasta café es venden en las heladerías. Helado. Todo helado. Es una heladería, lo dice la palabra. Es el mejor postre del mundo, me parece. Sí, a mí me gusta el panqueque, pero el helado es muy rico. El panqueque es como el segundo postre. Sí, es verdad. Pero el helado siempre viene bien, ¿no? Para después de una cena abundante. O un almuerzo abundante. Hay gustos de helado que son digestivos. Por ejemplo, el de limón. O por lo menos crean esa falsa sensación. Sí, o melón, gustos así. Más frutales. Más frutales. Como la frutilla. Uh-huh, así es. Hoy tengo música muy variada para escuchar, ¿eh? Así que comencemos con... También distintos tipos de frutilla me va a traer. Sí, ahí después claro. Vamos a hablar de por lo menos tres tipos de frutilla que están en todas las heladerías del mundo. Okay. O por lo menos de Argentina, que bueno. La que uno conoce. Música muy variada. Arranquemos con música latina. Está bien. Con Oscar Camelo, que nos canta una mezcla de canción romántica y también bailable, llamada Helado de Fresa. Hola vida mía, vengo a proponerte que nos volvamos niños, que juguemos de nuevo, que tomemos del pelo, que nos hagamos bromas y salgamos corriendo, que nos pintemos la cara y nos tiremos al suelo. Porque aquí se ha vuelto todo ya muy serio. Oh, porque aquí se volvió todo ya muy serio. Yo te invito a la cama, a una guerra de almohadas, y a bañarnos el rostro los dos, con helado de fresa y de puro amor. Con helado de fresa y de puro amor, a bañarnos el rostro los dos. Vamos, vamos a hacernos cosquillas, y tan solo paramos al morirnos de risa. Vamos, vamos a hacernos cosquillas, y tan solo aquí se volvió todo ya muy serio. We'll be right back. Hola vida mía, vengo a proponerte jugar las escondidas, asustarnos de pronto y gritar como loco, decir adivinanza y contarnos un cuento. No importa lo que digan, el tiempo es de nosotros, porque aquí se ha vuelto todo ya muy serio. Aquí se volvió todo ya muy serio. Yo te invito a la cama, a una guerra de almohadas y a bañarnos el rostro los dos, con helado de fresa y de puro amor, con helado de fresa y de puro amor, a bañarnos el rostro los dos. Aquí se volvió todo ya muy serio, porque aquí se ha vuelto todo ya muy serio, porque aquí se volvió todo ya muy serio, porque aquí se ha vuelto todo ya muy serio, porque aquí se volvió todo ya muy serio. Escuchábamos Helado de Fresa de Oscar Camelo en este segundo bloque dedicado a la frutilla, al helado de frutilla. Tropical. Tropical. Arrancamos tropical. Hay tres tipos de frutilla. A ver, digamos. Uno, una heladería, ¿qué hay? Frutilla a la crema. Frutilla al agua. Frutilla al agua, que parece que se vende más, ¿no? La frutilla al agua. ¿Sí? No la probé en mi vida. O por lo menos de los gustos de agua es el que más se vende, no, junto con el limón. Y después está la frutilla a la reina. Ah, ¿para eso? Que no es otra cosa que... Perdón, esa no está en todas las heladerías. Mire que he recorrido heladerías y creo que jamás vi frutilla a la reina. Puede tener otro nombre, pero es popularmente conocido como frutilla a la reina, que es nada más y nada menos que crema americana con pedazo de frutilla. Ahora, ¿eso en la frutilla entra en esos gustos como frutos del bosque o, no. O frutos rojos? Frutos rojos. Esa es otra categoría, es otra más cosa. Moderna, es postmoderno, es otra cosa. El helado de frutilla. El helado de frutilla es el típico que lo puede tomar la abuela... El nieto. Yo creo que persona. Si el gusto de helado hay que explicarlo, ya entramos en, los gustos posmodernos. Sí. Usted, yo le digo un helado de frutilla y sabe lo que le estoy diciendo. Ahora, si ya le digo frutilla a la reina, ¿qué tiene? ¿Qué es eso? Y pide la cucharita, ¿vio? Se puede pedir la cucharita. ¿Y cómo se enojan los heladeros? Déjamelo probar. No, pero yo te estoy contando que. No, pero no es lo mismo. Y vos me pones dulce de leche tibetano. ¿Y qué tiene? Claro, yo qué sé. Claro. Poneme, tiene dulce de leche, pedazo de chocolate. No, y hay heladeros incluso más ásperos que dice: yo el helado lo vendo, no lo regalo, señor. Sí. Cuando usted le pide la cucharita. Sí, pero me pone esos nombres. Bueno, no sé. Prepárenlo en su casa, fíjese si le gusta y vuelva a la heladería. Había una heladería en Quilmes muy famosa. Legendaria casi ya, digamos, vieja, ¿no? De unos 20, 30, 40 años. La típico lugar que siempre le cuentan los padres que iban cuando eran chicos. Donde cuenta la leyenda que el heladero trataba muy mal a los clientes. Le contestaba mal. Usted le preguntaba de qué es eso, le contestaba mal. Lo trataba pero pésimo. Usted entraba ahí y realmente se sentía una auténtica porquería. Pero dicen que era el mejor helado de Quilmes. No voy a decir el nombre de la heladería, no, todavía sigue existiendo. Pero también las heladerías tienen sus leyendas urbanas. Sí, también aquellos que sirven grandes cantidades de helado en un vasito. Porque uno cuando compra un cuarto, sabe que es un cuarto o más. Claro. Nunca menos. No. De hecho, uno lo ve cuando se lo pesan. Pero siempre le ponen 30 gramos más. Si le falta un gramito, y falta un gramo, cobréqueselo, señor. Pero en los vasitos. O ¿cuál es la medida? Mucho, sí, es a ojo del heladero. A ojo, le pediste un gusto complicado como el zamballón, que es un gusto muy complicado para servir. Y feo. Y se cae. Baño de chocolate y, no sé, es complicado el zamballón. Eso ya queda la onda del heladero. ¿Por quién te pesa un cucurucho? No, ni se puede. Imposible. ¿Hay arte a la hora de servir el helado? Sí, hay arte. Hay gente que es artista del helado y otra gente que, bueno, lo sirve nada más. Yo he visto gente que... Porque creo que la dificultad va en la construcción en altura, por ejemplo, del vasito, sí. El cubri, y si no, alguna forma. Yo he visto cierto heladero que logra como con unos pirulos, así como unas formas dentro del vasito, qué sé yo. Artesano. Como sacarle varios puntas. Sí. Y hay unos que agarran tres o cuatro sabores y lo vas mezclando y lo hacen como si fuese un pirulín o algo. Claro. Así. Eso total. Ya es arte, arte, arte para hacer helado. Total. Escuchemos más música. Por favor. Los invito a escuchar a un grande. Porque la frutilla, ¿de qué color es? Rosa. Rosa, rosa, Sandro. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Rosa, rosa. Escuchábamos Rosa, rosa de Sandro. Otro tema para tener en cuenta es si uno pide, usted va a la heladería y pide, deme vainilla y frutilla. La vainilla va abajo, porque usted lo pidió primero. Ah, eso sí. Yo tenía, pero pensé que era un mito, que era más una cuestión de... Salvo que el heladero le diga, bueno, mire, este gusto es muy cremoso, se le va a caer, es mejor ponerlo arriba. Claro, a mí me pasa, yo soy mucho de pedir esa combinación y a veces... Veo como que amaban que van a poner la frutilla primero. Digo, no, señor, pedí la vainilla abajo. Pero claro, es una cuestión de comodidad que la frutilla se sirve abajo. Pero queda más rico, obviamente, con la vainilla abajo. Ni hablar. Depende del gusto de cada uno. Por eso hay que pedir el helado por peso. Porque no se le cae, sabe lo que está comiendo. No importa el orden en que se lo sirven. Igual los vasitos son ricos, los cucuruchos más todavía. Pero claro, el cucurucho se puede comer después. Tiene toda esa etapa, toda esa parte que no tiene el cuarto o el medio kilo. Pero si usted pide medio kilo, puede pedir los cucuruchos. Sí. Pero no es lo mismo comerse un cucurucho solo que no, un cucurucho. No, va a su casa y lo sirve. Pero usted no sirve como el heladero. Mire, agarre dos cucuruchos. Uno usted y uno Rodrigo Lamardo y vamos a ver quién lo sirve mejor. Ahora en la tanda le sirvo. Aquí ir a comprar helado, ya. Le voy a contar un poquito la historia del helado. Sí. No sabe bien cuál es el origen, pero los persas... Entonces me puedo inventar el que más me guste. Sí. Lo trajeron los extraterrestres. Puede ser. No, lo que hacían los persas... Es, tenían bebidas heladas y las congelaban en la nieve. Y es como que tiene su origen... Como, es como un helado de agua. Sí, 400 años antes de Cristo. Y ya había como un prototipo de helado, que era como un flan que lo congelaban. Y eso decían, bueno, eso es como un helado. Y listo. Esto es en Persia. Eso es en Persia. O sea, se puede tener el origen de un helado en Persia. Los persas que hoy es Irán. Claro. Congelaban los flanes y dicen que por eso son los creadores del helado, no. No, ellos no dicen que son los creadores. Lo más parecido a un helado fue hace 400 años antes de Cristo. Yo no vi mucho helado en Irán. ¿Dónde está el Freezer? Y quedó ahí. Quedó en esa época. Ah, bien. Después, sí. Iban creando algunos sabores. ¿Y qué hacían? El hielo lo mezclaban con azafrán, frutas y otros sabores variados. O sea, helados frutales. Sí, no, hay... sería más bien como si usted hace un licuado con hielo. El amé. Claro, una cosa así. Algo así. Por otra parte, se dice que el rey de Macedonia, Alejandro Magno, sí, y el emperador romano Nerón, enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve que lo traían de la montaña sus esclavos. Así que también, ojo, Alejandro Magno y Nerón también fue como los pero acá estamos en la misma polémica del café en la heladería. Vino frío, no es helado. Para esa época sí. Ajá. Durante la Edad Media... ¿Cómo nos está mintiendo la mano? La mano se está mintiendo, no se le mueve un pelo. Yo estoy acá leyendo, mire el libro que traje. En las cortes árabes se preparaban con productos azucarados, frutas. Seguimos con lo mismo. Te agarra un damasco, le pone azúcar, lo mete adentro de una montaña, lo saca, es helado. Pero espere. En China, el emperador Tang, 618-697 antes de... Sí, la dinastía Tang. Sí, así es. Y bueno, hacían jugo, seguro. No, pero mezcla de hielo con leche. Hielo con leche, claro. Ahí le agregaron la leche. Un licuado, de vuelta. Un licuado, pero es otro paso. No es hielo y fruta, sino hielo, fruta y leche. Ok. Pero es precisamente en Italia... en la Italia de la Baja Edad Media, cuando el helado toma como un carácter y se expande por todos lados, ya que Marco Polo en el siglo XIII, al regresar de sus viajes de Oriente, trajo varias recetas de postres helados usados durante esos años. O sea que fue Marco Polo, agarró el helado de los Tang y volvió a Italia y le dijo, miren qué rico. Esto es el helado. Así que se puede decir que el helado, como nosotros lo conocemos, es italiano. O sea que no solamente... No, es chino en realidad, claro, lo trajo Marco Polo. No solamente le robaron la tradición y la cultura a los griegos, sino que también le robaron el helado a los chinos. Y los fideos también a los chinos. Todo. Todo, es así. Y en el siglo XVI, hay un paso más, porque se descubre que el nitrato de etilo mezclado con nieve producía temperaturas muy bajas, y esto es lo que influía de manera importante en la fabricación de helados. Eso en el siglo XVI. Y en Francia se añade el huevo a las recetas. Y volvemos al flan. Seguimos siempre lo mismo. Pero en el año 1660, sí, el siciliano Francisco Procope abrió en París un establecimiento que se llamaba Café Procope. Tuvo mucha fama. Es más, el rey Luis XIV... ¿Trataba bien a la gente? Como era famoso, trataba mal a la gente. Lo trataba bien, pero el rey Luis XIV comió un helado. Le gustó y lo mató. Le gustó y lo felicitó. Ahí está, bueno, bien. Y lo puso en la puerta de la heladería, el que come Luis XIV. Y se considera esta primera heladería, la primera heladería llamada Café Procope, en 1660, de un italiano, pero en París. Y ahí dicen que en esta época, que Luis XIV comenzaron a preparar helado, ¿sabe de qué? De vainilla y de chocolate. Ahí está, ¿ves? Y más tarde llegarían otras cremas de leche. Así que el helado, como nosotros más o menos lo conocemos, es de 1660. De vainilla y de chocolate. Vainilla, ¿no?, y chocolate, todo gracias a Luis XIV. Bien, Paul. Y en 1913 se inventa la primera máquina con la que se hacen helados. De esas que hay algunas que se venden en la juguetería. ¿Ah, sí? Sí. Pero son de juguete, ¿no? Hacen helado, de verdad. Ah, pero... Usted compra el polvo para el helado en el supermercado y la máquina se lo bate y lo mete en la heladera y hace helado. Es para los nenes. Es incomible igual ese helado, ¿eh? Es para los chicos, no es el mismo helado de la heladería. Es para que jueguen un poco. El helado, sí, tiene que tener mucha crema o muchos pedazos, supongamos la frutilla, muchos pedazos de frutilla, sí, o moderado. El chocolate, muchos pedazos de chocolate. Sí. ¿Sí? Todo. Porque ahí se ve la materia prima. Que usted, porque si me va a cobrar 100 pesos el kilo de helado, yo la quiero ver ahí la materia prima. Que usted no me está pasando frutilla por otra cosa. Usted por arándano. Almendra. La quiero ver en la almendra. Pide almendrado. Sí. Tiene que tener muchas almendras. Muchas almendras, claro. Y acarameladas también. Exactamente, porque ahí yo no le desconfío al heladero. Pero bueno, es mi naturaleza desconfiar. Quizás usted se la banca así, sin tantos pesos. Escuchemos ahora una canción, sí, de una banda amiga, Segba. Claro. Banda de nuestro compañero Leonardo Acevedo. Es una canción inédita. Ah, mira, un estreno. Los un estreno absoluto. Una canción muy bella llamada Frutillas. A Frutillas nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, los cuatro fantásticos. Pasó recién el informativo de las 5 de la madrugada aquí en Radio Nacional. Continúa entonces Los Cuatro Fantásticos por el AM870, programa temático nuestro que agarra una temática, la subdivide en cuatro, musicaliza al respecto. Hoy le ha tocado a los gustos de helado. Ya han pasado los tradicionales chocolate y frutilla. Quedan dos más. Ahora los develaremos con el transcurso de la noche. Quedan uno de vieja y uno de nene, podríamos decir. Podríamos decir, sí, cómo no. respeto, ¿no? Diría Dolina. Claro, cómo no, por supuesto. Aquí el que les habla, si usted nos acaba de sintonizar, no es otro que Emiliano Brescia. También saludo a Rodrigo Lamardo. ¿Cómo está? ¿Está de vuelta? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Mi nombre es Agustín Camisa. También tenemos vías de contacto con este programa que le pasamos a detalle. Tenemos un blog. Dígame. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos. ¿Receta de helado? No. El helado se hace... No es caro. El helado hay que comprar. No se puede hacer en la casa. Es muy difícil. Sí, es difícil. Nunca sale bien. Me parece que lo mejor es no hacer recetas. No, da. Salvo que sea heladero y tenga todos los elementos. ¿Usted puede hacer helado? No. Ni intento. Voy y lo compro. Directamente. Tenemos un video que nos muestra cómo se hace un helado. No. Pero hay helado en el video. Hay helado. Hay helado. Usted tiene que descifrar de qué sabor es ese helado. No, no quiero. También hay fotos. ¿Del fotos. Video? No, no, no. Hay fotos de vestida, por lo menos. De gente barbada. Uh-huh. Y también puede dejar comentarios, sugerencias, ideas. Comentarios. Nos gustan los comentarios que sean positivos. Nos puede decir qué gusto de helado le gusta. Sí. Valga la redundancia. Algunos dicen que aquellas personas, mujeres específicamente, que compran helados de sabores así abundantes... etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, con otra persona. Así es. Claro, o con más de una. Y las que consumen helados como más de agua, algo más tranquilo. Con otras personas. Con otro, menos. Pero menos cantidad. Pero menos cantidad, está bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Clarísimo. También nos puede encontrar en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional. Allí nos pide ser nuestro amigo. No, en realidad no nos pide nada, simplemente nos sigue. Como cual profeta de la radiofonía. O sea, cualquiera se puede poner me gusta y ya nos sigue. Ya nos está siguiendo. En ese mismo gusta, acto, en ese mismo acto nos está siguiendo y se está enterando al momento de todas las actualizaciones que hacemos en el blog y de todas las cuestiones que comunicamos a través de ese canal, que fundamentalmente son cuando actualizamos el blog. También allí nos puede dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus gustos de helado. Si quiere escuchar algún tipo de música en particular, si le gustó o no le gustó el programa, todo lo que allí nos pueda y nos quiera decir, nos puede dejar un me gusta también, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Si usted no puede escuchar este programa porque no tiene un reproductor, un equipo de radio a mano, porque bueno, no le llega, vive en algún lugar donde no hay heladerías, no hay el mejor alcance, está haciendo un recorrido turístico por Bután o lo que sea, sí puede tener una computadora a mano e ingresar a www.radionacional.com.ar y escuchar este programa en vivo, siempre y cuando usted haga esto en el horario que está este programa, ¿no? Si lo hace en el horario del programa de Roberto Caballero o Perfumo, claro, escuchará esos programas. Así que no se indigne con el aparato, si usted quiere escuchar Los Cuatro Fantásticos y sale Perfumo. Escúchelo a Perfumo, es un buen programa. Yo no quería la REA, yo quería Los Cuatro Fantásticos. En un universo paralelo. Por último, nos puede encontrar en Maipú 555 de la capital federal, entre La Valle y Tucumán. Allí recibimos nosotros y todos los que hacemos este programa. Y también allí recibimos todo tipo de material en forma de gacetilla, disco, libro, entrada y, por supuesto, comida, ropa, helado. Todo lo que usted considere mandar allí, lo pone en un paquete, lo despacha por un correo o por una moto y nos llega... Póngalo a nuestro nombre, si no, no nos va a llegar. Todo lo que allí nos quiera mandar será muy bien recibido y agradecido al aire. ¿Hemos cumplido con todo? Con todo. Bueno, entonces, ya que hemos cumplido, los dejamos con un separador y con la continuación de este programa musical dedicado hoy a cuatro gustos de helado. Radio Todo Terreno 4x4. Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos y, por ende, tercer gusto de helado que trajimos para compartir. ¿Trajo para compartir? Bien. Sí, traje. Pero este helado no es para ustedes, sino para sus niños. Porque es un gusto de helado que piden ¿quiénes? Los niños. Estamos hablando, por supuesto, de la crema del cielo. Usted sabe que la última palabra en esa afirmación la tiene Lamardo. Lamardo, crema del cielo, ¿gusto de niño? Gusto de niño. ¿Lo servía exclusivamente infantes? 95% de las veces lo pedían los chicos. Perdón, si viene un señor de 40 años, así pinta de hombría, viril, barba, y le dice metalero, pelo en pecho. Claro, quiero de crema del cielo. Con voz es aplautada. Muy raro, no lo piden. No lo piden por vergüenza. Es más, hay algunos que tienen como una crema del cielo con granita, granas de colores. Es verdad. Ese como si fuera un arcoíris. Sí. Eso para los chicos. Solamente para que los chicos coman eso. Sí, es el gusto helado tal vez estéticamente más lindo que hay. Uno lo ve y realmente le dan ganas de comerlo. Y cuando lo prueba se da cuenta de que no es otra cosa más que crema americana con colorante. Es como el algodón de azúcar, uno lo ve muy espectacular y lo prueba y es azúcar. Es una porquería, sí. Siempre le queda más de la mitad, de hecho. No, aparte que se endurece, sí. Bueno, la crema del cielo, como dije, crema americana con colorante, no tiene ningún otro misterio. Es el gusto preferido de los niños y lo empezamos a musicalizar con el tema obvio. El primer tema que se habrán imaginado que iba a pasar al escuchar la palabra crema del cielo, nos vamos a México, al gran himno de los mexicanos, Cielito Lindo. De la Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Pájaro que abandona su primer nido, regresa y ya no encuentra, cielito lindo, el bien perdido. Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Dicen que no se siente la despedida. Dile a quien te lo cuente, cielito lindo, que se despida. Ay, ay, ay, ay, ay, del ser que adora. Dile que si se siente, cielito lindo, y hasta se llora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Pedro Vargas, este gran artista popular del folclore mexicano, era quien interpretaba Cielito Lindo. Seguimos escuchando. A ver, antes de pasar al siguiente tema, Rodrigo, sí. Lamardo. Sí. La crema del. Porque estábamos hablando de con cuál va la frutilla, que va con la vainilla, que el chocolate va con uno que no sea tan fuerte para emparejar. La crema del cielo, ¿con qué se come? Porque uno no va a pedir solamente. ¿Cuál crema es el del maridaje? Cielo. A ver, los chicos piden crema del cielo con dulce de leche. Está bien. O chocolate suave. Y un, por ejemplo, este es bien, bien colorinche, bien verdeta, un crema del cielo con pistacho. ¿Puede ir o no? Y el pistacho es un gusto más para grandes, ahora, me parece. La gente sí, todo puede ir, ¿eh? ¿Busca todo. Asesoramiento en el heladero a la hora de buscar el gusto de helado? Por ejemplo, una persona le pide un crema del cielo y le pregunta, don heladero, ¿esto con qué lo puedo acompañar? ¿Como no, si fuera el vino con una pasta? No, pero si te dicen, quiero comer un buen dulce de leche, ¿qué me recomendás? Y ahí uno tiene que decirle, ¿qué le gusta más? ¿Algo más suave, algo más? ¿Y ahí más? ¿Usted es honesto o recomienda el que más sale? No, no, uno es honesto. Yo siempre por lo menos fui honesto. Recomienda el que a usted más le gusta. Es que puede ir, yo le pregunto a usted, ¿a usted le gusta el brownie? Ajá. No, no me gusta. Bueno, entonces no lo voy a ofrecerle brownie. Claro, está bien. ¿Qué dulce de leche le gusta? ¿Más suave o con mucho dulce de leche repostero? No, suave. Bueno, entonces le ofrece la... Ahora usted le quita todo el misterio, porque así parece una decisión bastante lógica. Usted tendría que mentirme un poco. Y como bueno, hizo con la historia del helado. Qué manera de mentir, por favor. ¿Qué quiere? Pobre China, le roban todo. Seguimos escuchando música relacionada a este gusto de helado, a la crema del cielo. Le gustaba mucho la crema del cielo a Jorge Drexler, el gusto de helado que pedía de niño, y por eso le dedicó este tema llamado La Edad del Cielo. De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. De mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el a la misma edad que la edad del cielo. Dos por cuatro como el tango, tres por cuatro como el vals, cuatro por cuatro como el rock. 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Como... Los Cuatro Fantásticos. El helado es uno de esos postres clásicos, populares, que se da, por ejemplo, bueno, cuando uno, una familia, invita a una familia amiga o a gente de su propia familia, no sé, viene la tía, suele traer helado, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo siguiente. Cuando usted va a una casa y lleva helado, ¿qué gustos tiene que llevar? ¿Tiene que llevar los mejores gustos o tiene que ir a lo clásico? A ver, muchas veces uno está terminando la comida y pregunta, ¿o no? ¿Qué te gusta a vos? Supongamos que sean cuatro personas y cada uno elige un gusto. Eso sí. Eso es democrático, pero a veces... Pero si somos 12... Los gustos que más votos tengan. Que por lo general, ¿cuáles son? ¿Se pone a votar helado, de helado en la mesa del domingo? No, pero por lo general, ¿qué es lo que más se pide cuando hay una reunión familiar o de amigos? Pero usted cae con el helado, rara vez lo pide a domicilio. Bueno, hay de todo. Hay de todo, pero bueno, vayamos al caso de que uno cae con el helado, ¿uno qué pide? Yo creo que el chocolate que paga elige. ¿Chocolate con almendra? Sí. ¿Frutilla? Sencillo. O puede ser que uno le agregue un poquito más de dulce de leche. Frutilla y limón. Uno siempre va al gusto más tradicional y aburrido siempre. Es que ya le digo, hay muchas variaciones de los cuatro gustos clásicos. Hay 10 gustos del chocolate, amargo, suizo, a la crema, con chocolate. Hay 5 dulce de leche. Pues usted va y compra uno con pedacito de chocolate. Claro. No me gusta. Hay gente muy malvada que cae con el kilo de helado, con, por ejemplo, menta granizada, zamballón, chocolate con pasas. Y un gusto así fuerte, un tiramisú, un mantecón. Claro, es incomible. O frutos del bosque, que es así como muy ácido. ¿Y entonces qué pasa ahí? O peor, cae uno y trae melón. Melón, menta granizada, todo mucho con muchas pasas de uva también. Y horrible. No lo come nadie, pero es uno. Ese es el problema de comer helado así en grandes cantidades con personas. Que uno siempre termina cayendo en los gustos más clásicos y populares. O algunos, por ejemplo, mucha gente que le gusta el zamballón. El zamballón tiene la particularidad de que para el que no le gusta es incomible. Y que aparte, si uno mete en el mismo pote, en el kilo, viene zamballón y viene, no sé, vainilla, frutillo, crema americana. El zamballón termina metiéndose de prepo, digamos, en el resto de los gustos. Entonces uno que no le gusta el zamballón termina comiendo zamballón. O sea, cuando hay gustos fuertes deberían traerse en cuartos aparte. Sí, y encima la combinación, ¿no? De los sabores. Zamballón tendría que ir acompañado con chocolate. No puede ir acompañado esa con... Esa es su opinión de Fer. Bueno, gracias. ¿Me puedo hacer una tarjetita que diga experto en combinación de helados? Sí, sommelier de helado. Pero zamballón va con chocolate. A lo sumo con un café. Ahí está, eso gusto es rico, de café. Si yo voy y le digo a usted, heladero Rodrigo Lamardo, deme zamballón y frutilla. Usted me dice, no le sirvo. Yo lo sirvo, es su problema si después no puede combinar bien los sabores. Igual, uno puede combinar cualquier cosa, pero el limón me parece que va más acompañado con un chocolate o con una frutilla, más que con un dulce de leche. Es verdad. Y si no, también los gustos cremosos, como una vainilla o una crema, pueden incluso acompañar otros postres, como por ejemplo un pedazo de torta. Es verdad, o un panqueque. O un panqueque. Un panqueque con una bocha de crema americana o vainilla. Cosa que usted no lo puede hacer con un zamballón. No puede. O con un fruto del bosque. Seguimos musicalizando entonces con la crema del cielo, que es el gusto que auspicia este bloque. Nos vamos al cielo, nos vamos a la misa criolla. Ariel Ramírez, Los Fronterizos, haciendo Gloria. Te damos gracias, te damos esa gloria, en las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres, llame el Señor. En las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres, llame el Señor. Y alabando, y adorando, y alabando, y adorando, le damos gracias, le damos gracias, parte de esa gloria, Señor, rey celestial. Dios, marido, del mundo, ten piedad de nosotros. Los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. De pasa los hombres, pasa los hombres, llame el Señor. En las alturas, pasa los hombres, pasa los hombres, llame el Señor. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ariel Ramírez, Los Fronterizos, La Misa Criolla. Gloria sonaba aquí en Los Cuatro Fantásticos, en este bloque dedicado a la crema del cielo, en este programa particular en el cual estamos hablando de cuatro gustos de helado. Y por supuesto, para cerrar el bloque, no podía ser de otra manera que cantándole, seguimos cantándole a quién, a nuestro Señor que está en el cielo, a Dios, el Potro Rodrigo, La Mano de Dios. Thank you.

con este hermoso homenaje a Diego Maradona, nos vamos a la tanda y seguimos con más aquí en Los Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque de Los Cuatro Fantásticos de este programa dedicado a cuatro gustos de helado. Ha llegado el momento del conductor fantasma, un viejo conocido nuestro. Se hará presente en forma de música y de audios alusivos justamente a la temática de este bloque, que es cuatro gustos de helados, concretamente al gusto de la crema rusa. Oh, la crema rusa. Un gusto como la crema del cielo, era para los chicos. La crema rusa es más... para gente mayor. De 40 a 45 años para arriba. Sí, justamente porque tiene un gusto así medio fuerte, por ahí para el... La nuez. Claro, exactamente, es más de la, es más dado para la gente de la... Gusto de tías. Gusto de tías. De abuelas, sí. También. Así o de es. Madres. Sí. ¿Por qué? Hemos nosotros no, nuestros creativos publicitarios Chimpancé han seleccionado todos artistas que se reconocen con el Partido Comunista. Ah, bien rusos. Claro, no de nacionalidad rusa, sino de ideología comunista... para musicalizar este bloque sobre la crema rusa. Le pido por favor aquí a Rodrigo Lamardo, nuestro escribano y heladero oficial del programa, que nos diga qué se va a escuchar en esta primera parte. Esta primera parte es muy latinoamericana. Sí. Ya que vamos a escuchar a Violeta Parra en una décima, y luego Run Run se fue para el norte, y luego Atahualpa Yupanqui, que habla sobre su voz, su canto y la baguala, y una bella canción llamada Le tengo rabia al silencio. Igual que jardín de flores se ven los campos sembrados de versos tan delicados que son perfectos primores. Ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanza. Algo otros piden mudanza de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales voy siguiendo estas andanzas. En un carro de olvido antes de la una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va a Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal. Rungón mandó su carta por mandarla nomás. Rungón se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay.

último que sonaba era Le tengo rabia al silencio, en la voz de Atahualpa Yupanqui. Antes lo escucharon a él hablando un poco sobre su voz y su canto, y también cantando una baguala. Y al principio del bloque, a Violeta Parra tocando una décima, y luego con Run Run se fue para el norte. En este bloque de Los Cuatro Fantásticos dedicado a la crema rusa y en la voz de nuestro conductor fantasma, le pido también a Emiliano Brescia que nos cuente qué vamos a hacer escuchando. Seguimos con artistas identificados con el Partido Comunista, ¿no? En este bloque dedicado a la crema rusa. Aparte de estar identificado, me parece que estaré muy identificado con la temática del programa. A ver. Horacio Guaraní. Me parece que es un hombre que... Lo veo comiendo helado. Lo veo comiendo mucho helado, sí. Va a estar haciendo Si se calla el cantor. Luego escucharemos audios del gran Silvio Rodríguez explicando, contando cómo fue su experiencia cuando actuó en Angola. Y por último... también Silvio Rodríguez, esta vez cantando El Necio. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Yo había pasado ya el servicio militar obligatorio, había estado 3 años en las Fuerzas Armadas, desde los 17 hasta los 20. Pasé, había hecho preparación militar, tenía experiencia alguna. Y cuando estuve en las Fuerzas Armadas, estuve cerca en algunos momentos de algunos combatientes que estuvieron con Che en África. Estuve cerca de su familia, porque mi jefe era el que les pagaba, el que le daba los sueldos a la familia de los que estaban haciendo internacionalismo en África. Entonces, en 1976, después de muchos años de combatir contra los portugueses, el MPLA, el Movimiento de Liberación de Angola, dirigido por Agostinho Neto, consigue que se vayan los portugueses de Angola. Pero como Angola era un país muy rico, se metieron los sudafricanos hasta la mitad de Angola y seguían avanzando hacia el norte. Entonces ya los sudafricanos tenían Sudáfrica, tenían Namibia, iban a comerse Angola también. Aquello era el apartheid, sí. Entonces Neto le pide ayuda a Fidel: necesitamos que los cubanos nos ayuden a sacar a los sudafricanos. Y entonces fue cuando Fidel mandó los primeros contingentes a finales del 75, octubre, noviembre de 1975, que fueron a Cabinda, que fue lo primero que se garantizó, porque en la provincia norteña de Cabinda es donde está concentrado todo el petróleo de Angola. Y ahí fue el que era entonces un capitán al frente de unos 180 cubanos, Ramón Espinosa, y rechazó 5 invasiones simultáneas con algunos compañeros del MPLA y esos 180 cubanos. Y a partir de ahí empezó a generalizarse ya el apoyo militar cubano en Angola, porque los sudafricanos avanzaban hacia el norte. En ese escenario es que yo llego a Angola. Los Cuatro Fantásticos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Hasta aquí todo lo que teníamos para ofrecer en materia de música, de audios del Conductor Fantasma y del programa en general. Nos estamos acercando a las 6 de la madrugada, momento por el cual aparecerá en el aire de Radio Nacional Omar Moreno Palacios con su excelente programa. Los dejamos con la continuidad de nuestra programación. Le agradecemos la compañía hasta este momento, que hayan disfrutado de este programa dedicado hoy a Cuatro Gustos de Helado y la musicalización al respecto. Mi nombre es Agustín Camisa, le mando un abrazo grande y el deseo de su pronto recupero de la libertad a Nicolás Rosinski. Saludo también a Emiliano Brescia, muy buenas noches. Nos vemos, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los dejo con las palabras del sabio heladero Rodrigo Lamardo, cuyo sermón de la montaña no. Se dice tomar o comer un helado. Muy buenas noches.